Saludos este 26 de diciembre, fiesta litúrgica de San Esteban, el primero de los mártires. Y lo hago deseándote una muy feliz Navidad. No te vayas a confundir, tal vez alguien piense, ¿y por qué nos desea Mauricio una feliz Navidad hoy 26 si la Navidad ya pasó? No, es que de hecho no ha pasado porque estamos celebrando el tiempo litúrgico de Navidad. La Navidad es un acontecimiento tan grande que no nos basta con celebrarlo un día, ni siquiera con las cuatro misas. Fíjate, es el único día de todo el año litúrgico que por su importancia se celebra con cuatro misas diferentes: la misa de la vigilia, la misa de medianoche, la misa de la aurora y la misa de día, cada una con lecturas diferentes. Y eso no nos basta, así que celebramos todavía un tiempo de Navidad que comprende diferentes fiestas litúrgicas. Comenzando con la octava de Navidad, equivalente a la octava de Pascua. Después del domingo de la Pascua de la Resurrección del Señor, se celebran 8 días, la octava de Pascua. Pues resulta que en Navidad también celebramos una octava de Navidad que incluye fiestas como la de San Esteban, el primero de los mártires, justamente hoy, 26 de diciembre, la fiesta de San Juan Evangelista, el 27 de diciembre, la fiesta de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, y además una muy importante, la fiesta de la Sagrada Familia. Después de la octava de Navidad tenemos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la solemnidad de la Epifanía y la fiesta del bautismo del Señor. Es por lo que cuando veo que en las redes sociales hay quien publica letreros que dicen "no digas felices fiestas, di feliz Navidad". Y entiendo de dónde viene esta queja, este reclamo, dado que hay lugares donde los gobiernos o las empresas, los centros de trabajo, prohíben que se diga feliz Navidad por su tinte eminentemente cristiano y exigen que mejor se diga felices fiestas, que no significa nada. Y a quienes hacen estas publicaciones, que entiendo de dónde viene nuevamente su queja, yo les hago la broma de que, bueno, es que en realidad para un católico es correcto, sí es correcto decir felices fiestas. ¿Por qué? Porque el tiempo de Navidad incluye todas estas fiestas que te acabo de comentar. Y cada una tiene una razón de ser y un vínculo con la Navidad. En la Navidad celebramos que el Hijo de Dios se encarnó, ha nacido de una virgen y es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, se hace uno con nosotros y es verdadero hombre. La celebración de la fiesta de la Sagrada Familia, que tiene lugar el primer domingo posterior a la Navidad, nos presenta un tema muy interesante que suele pasar desapercibido por el que no conoce bien la liturgia al momento de predicar. El tema de la fiesta de la Sagrada Familia es la vida doméstica de la Sagrada Familia, en la que vemos a un Jesús que no realiza grandes portentos, simplemente es un niño que vive con sus papás. Las lecturas de este domingo hablan acerca de las virtudes de la vida doméstica y es por la que la predicación se suele ir en ese sentido. Sin embargo, hay un hilo conductor a través de los 3 ciclos litúrgicos para este domingo que es muy importante y se trata de la virtud de la obediencia dentro de la vida familiar. El ciclo litúrgico A, vemos a José obedeciendo al ángel y tomando a la Sagrada Familia para irse a Egipto. En el ciclo litúrgico B, vemos a María y a José que obedecen la ley llevando a Jesús al templo a presentarlo a los 40 días. Y en el ciclo litúrgico C, vemos a la Sagrada Familia obedeciendo nuevamente a la ley, yendo en peregrinación a Jerusalén para celebrar la Pascua, que es cuando se les pierde Jesús a los 12 años. Así pues, el tema realmente de la fiesta de la Sagrada Familia es presentarnos a la Sagrada Familia como modelo, sí, de virtudes domésticas, pero sobre todo como modelo de discipulado. El discípulo que obedece, que escucha y obedece, porque obedecer en latín ob audire significa escuchar. Obedecer implica escuchar. Entonces, familia que escucha a Dios y que la obedece, y que eso tiene implicaciones incluso en la vida doméstica, en la que hay que obedecerse entre los miembros de la familia doméstica. Después de esta fiesta de la Sagrada Familia, tenemos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Theotokos en griego. Theotokos significa Madre de Dios. Esta se celebra el 1 de enero. Y aquí otra vez muchos se van con la finta por tener un pensamiento más civil que religioso y anuncian, llaman a esta misa la misa de fin de año o la misa de año nuevo, y la temática de la predicación por lo mismo acaba siendo el año que termina y el año que comienza, cuando en realidad no es esto lo que celebra la iglesia, porque el año de la iglesia comienza con el ciclo litúrgico el primer domingo de Adviento. Realmente el tema de este 1 de enero es esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Pero aunque la solemnidad nos habla de María como Madre de Dios, el tema central, como en toda misa, no es María, sino Jesús. Y aquí vemos claramente cómo María nos conduce a Jesús. ¿Pero por qué Jesús? Porque en Navidad celebramos al Hijo de Dios hecho hombre. Y en esta solemnidad, la Iglesia nos quiere recordar que ese hombre es también verdadero Dios. Y por eso la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Después, el 6 de enero, tenemos otra solemnidad, la solemnidad de la Epifanía, lo que le dicen el Día de Reyes. La solemnidad de la Epifanía celebra la visita de los magos que vinieron de Oriente en pos de aquella estrella que brillaba en el cielo, buscando al que sería un rey. Estos magos que vienen de Oriente representan al mundo gentil que viene a adorar al niño Dios y que lo considera un rey. El mundo gentil es el mundo formado por todos los no judíos, los primeros receptores de la buena noticia del nacimiento de Jesús y los primeros en adorarlo fueron los del pueblo de Israel, representados por aquellos pastores a quienes el ángel se les apareció anunciándoles la buena noticia de que ha nacido el Salvador, instándolos a apresurarse a ir a adorarlo. Entonces, primero lo adoran los pastores, representando al pueblo de Dios, la nación elegida por Dios mismo para servir de cuna para su hijo. Pero resulta que Jesús no vino a salvar únicamente al pueblo de Dios, sino que Jesús vino a salvar a la humanidad entera. De ahí que los que no son judíos, representados por los magos que vienen de Oriente, trayéndole regalos, oro, incienso, mirra, representen al resto de la humanidad, a quien también Jesús ha venido a salvar, de quien Jesús es también rey. Y finalmente, el tiempo de Navidad concluye con la fiesta del bautismo del Señor, que se celebra 2 domingos después de la Navidad. Y aquí llegamos a un parteaguas en el que Jesús, ese niño que nació en Belén, ese niño que es verdadero hombre, como vimos en la Navidad, y que es verdadero Dios también, como vimos en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, resulta que es en efecto el Hijo de Dios, y esto es lo que nos queda claro cuando es bautizado en el Jordán por Juan Bautista, y desde el cielo, detrás de una nube, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo predilecto, escuchadlo. Esa es, pues, la temática de todo este tiempo de Navidad. Es realmente un tiempo muy bonito en el que hay que sacar todo el provecho para que la celebración de la Navidad que tuvimos el 25 de diciembre no se quede ahí, sino que se proyecte, se siga proyectando, se siga incrustando en nuestro corazón, y que así al final de todo este tiempo estemos listos para comenzar a vivir el resto del año litúrgico con una disposición de corazón que nos permita comenzar a acoger, a escuchar, a acoger para obedecer las enseñanzas que Jesús nos irá dejando ya en su vida pública. Es un tiempo hermoso, es un tiempo fascinante. Tiene que seguir siendo un tiempo de alegría. Tu casa tiene que seguir estando adornada el tiempo de Navidad, lo mismo que las iglesias. Y ya concluyendo el tiempo de Navidad, pasando esta fiesta del bautismo del Señor, viene entonces sí el momento de retirar todas las decoraciones y de comenzar a vivir la siguiente etapa. Así pues, te deseo en verdad que tengas una muy feliz Navidad. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.